Un par de notas nada más, porque son importantes. Resulta que Irán ya cuenta con planes de represalia para bombardear a Israel si este ataca primero. Es un cable que llegó en la madrugada y que da cuenta de una declaración del general Mohammad Alavi a la agencia semiestatal Fars iraní. El señor Mohammad Alavi es el vicecomandante de la Fuerza Aérea iraní, que dice que Irán ya ha diseñado un plan de retaliación o represalia para bombardear Israel, estas son sus palabras, si el régimen comete un error estúpido. Es que, según la inteligencia rusa, ya estamos en la cuenta regresiva de un ataque masivo de los Estados Unidos a Irán, y no a las instalaciones nucleares solamente, sino a la infraestructura iraní. Y la última cosa es muy importante para mí, porque siempre admiré a Dan Rather, el anchorman de los noticieros de la CBS. Bueno, se me cayó Dan Rather el día en que se convirtió en patriota y empezó a elogiar el plan de guerra del señor Bush. Y ahora resulta que Dan Rather está más o menos que reivindicándose. El señor Dan Rather presentó en el año 2004 una nota en la que aseguraba que el señor Bush había utilizado de joven conexiones políticas de su padre para abreviar su servicio militar. Bush se quejó, demostró aparentemente que esa revelación de 60 minutos de 60 Minutes, el programa de Dan Rather, era falsa, y a partir de ahí CBS empezó a hostilizarlo. Le quitaron tiempo a 60 Minutes, le empezaron a dar menos encargos, le empezaron a dar ningún encargo, hasta que en marzo del 2005 le dijeron renuncia, y Dan Rather renunció. Y ahora Dan Rather ha presentado ante el Tribunal de Manhattan una querella entre la CBS, porque dice que cometió fraude al encargar una investigación tendenciosa e incompleta sobre el asunto, que dañó moralmente su reputación. Dan Rather pide 20 millones de dólares como indemnización y 50 millones de dólares como multa para la CBS. Regresamos de inmediato con nuestros entrevistados.